one, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. En Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos arroba Radio Gráfica 893. Escuchamos ahora sí el informe de cada mañana, de todos los días, de Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, y Alejandro Costa, del Ministerio, con el reporte, obviamente, de los casos del coronavirus en la Argentina. 244 casos fueron confirmados en la fecha de ayer de coronavirus en la República Argentina. 75% de los mismos se encontraron ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. A total país, 6.278 son los casos confirmados, con una tasa de incidencia de 13,9 casos cada 100.000 habitantes. 317 son las personas fallecidas, 12 casos se han producido en el día de ayer, con una tasa de letalidad del 5%. Compartimos esta tendencia estable: 170 personas en terapia intensiva, 1.862 personas que se han recuperado del coronavirus, el resto de los pacientes continúa activo, 1.929 test por millón de habitantes, con un porcentaje promedio de positividad de 8,66, que tiene un leve aumento y que vamos a seguir monitoreando, continúa por debajo del 10%. El detectar el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en Argentina sigue en marcha. Desde ayer se implementó en el barrio Richardelli con la colaboración del Club Atlético San Lorenzo. Seguimos trabajando en Provincia de Buenos Aires, tuvimos comunicación con Chaco y por supuesto con las 24 jurisdicciones para poder generar esta estrategia de detección precoz de un testeo intensificado. Y las novedades y la aclaración es que en estos barrios lo que se está haciendo son búsquedas activas casa por casa de los contactos estrechos de los casos confirmados con síntomas. Ese es el motivo por el cual el porcentaje de positividad es más alto, es una búsqueda dirigida a las áreas donde está georreferenciada la positividad y se detectan las personas que tienen síntomas para justamente su identificación precoz, prestarle cuidado y realizar el aislamiento. Allí escuchábamos la información. En la Argentina, 6.278 casos, 314 muertes, así que se mantiene esta fase 4 en todo el país, fase 3 en el área metropolitana de Buenos Aires. Así es, hoy ampliábamos la información respecto de cómo está llevando adelante el protocolo sanitario en los barrios vulnerables, específicamente en la 1114, y lo que decía Bisotti es que desde el Ministerio de Salud de la Nación están planificando un cambio en la estrategia justamente para enfrentar el coronavirus, la pandemia, en estos lugares. Dijo, el quédate en tu barrio cuando el virus no estaba en circulación en esos lugares era una recomendación. Ahora, en algunos barrios está el virus y hay que adaptar las recomendaciones a la situación de cada barrio. O sea, que se acerque el Estado a esos lugares y garantizar que se cumplan todos los protocolos como corresponde con las características de los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente también esto se extienda a la provincia de Buenos Aires, ya con la gestión en conjunto de la administración de Axel Kicillof y Nación. Así que importante también en este sentido cómo se van adaptando a cada fase, a cada momento y a cada barrio la actitud del Ministerio de Salud de la Nación para afrontar la pandemia como corresponde. Uh-huh, así es. Recordemos que en el Congreso de la Nación se trabaja para poder sesionar virtualmente. Mañana lo va a hacer el Senado, que ya tuvo las pruebas correspondientes y ha funcionado. No así la Cámara Baja, que sigue, recordemos, obviamente muchos más integrantes tiene la Cámara de Diputados que la de Senadores. Tiene algunos problemas técnicos todavía, pero apura el trámite para poder volver a sesionar de manera, en realidad empezar a sesionar de manera virtual, claro, a través del sistema, de un gran sistema Zoom, vamos a llamarle. Sí, sí, sí. Bueno, pero son 257, ¿no? Son un montón. Son una banda. Y hay que, no es solo poder verlos, es que tengan que votar e identificar a la persona fielmente. Claro, que no haya ningún malentendido al momento del voto, que no haya positivos por negativos y viceversa. Uh-huh. Y que el que esté del otro lado de la computadora sea efectivamente el diputado o la diputada que corresponde. Además, ayer Alberto Fernández en una entrevista con Silvestre planteó que tiene ya preparada la reforma judicial, la ley de Consejo Económico Social y la ley de despenalización del aborto. Claro, de todo eso que había quedado en embarazo en stand-by previo a la pandemia. Que había quedado en stand-by, están ya en condiciones de ser presentados. Señaló, obviamente, que no es hoy por hoy la prioridad, sino que esto sería cuando se comience a normalizar el trabajo parlamentario, pero que sí están en condiciones de avanzar con estas iniciativas. Veremos el Congreso si puede llevar adelante las medidas impositivas que se había planteado. Recordemos que el impuesto a las grandes fortunas no está ni siquiera en debate en comisión, no está presentado el proyecto, así que me atrevo a decir que vemos un poco lejos esta iniciativa. Bueno, lo que dijo Fernández también fue eso, ¿no? Fue una propuesta, obviamente, pero todavía, digamos, es parte del Congreso, lo tiene que decidir el Congreso. Y la crítica que se le hace a Fernández es, bueno, pero como que la tiraste y al final no te haces cargo después de que eso se aplique. Uh-huh. La realidad es que debe empezar a funcionar el Congreso lo antes posible para que se trate esta ley, que entendemos, no sé si buena parte del Ejecutivo y de los miembros del Frente de Todos lo entienden de esta manera, pero por lo menos nosotros lo entendemos así, fundamental para poder salir de esta crisis, que se trate. Claro, es una, se apruebe. Es un conjunto de 11.000 personas que tienen más de $1.000 millones que tranquilamente podrían, de los cuales tranquilamente podrían aportar una pequeña parte, ya que se llevan tanta. Así que se tendrá que trabajar con mayor celeridad y con un respaldo político más consensuado sobre las ofensivas empresariales, porque en definitiva de esto estamos hablando. No es sino el lobby empresario el que evita estas situaciones. Hoy en Diario de la Nación, Eduardo Costantini, uno de estos tantos hombres que son parte del grupo selecto que sería afectado para su lástima con este impuesto, primero tiene el tupé de tratar a la Argentina como en tercera persona, como situándose fuera de ella. Dice, querida Argentina, ¿qué te han hecho? Estás quebrada. Claro. Deberías emitir más moneda ya que no hay otros ingresos, y cuando se establezca, porque no va a haber tanta inflación, y cuando esto se revierta, debes dejar de emitir. digamos, hablar diciendo Argentina en nombre de Alberto Fernández. Sí. Así que un desprecio, digamos, por la política argentina y obviamente una falta de respeto a la población y a su inteligencia, la que comete Eduardo Constantini, como no podía ser de otra manera, en el diario La Nación, en su sección de opinión del día de hoy. Es complejo, y ayer Alberto Fernández lo decía, cómo resolver los recursos que se deben poner a disposición. Uh-huh. Porque obviamente el empréstito no es una opción en este aspecto, no, por el contexto internacional y por la enorme deuda que ya tiene la Argentina. No hay una producción y una exportación que logren que se acumulen divisas rápidamente. Y el proceso que lleve la reconstrucción de la economía también va a llevar tiempo y queda como salía la emisión, la famosa maquinita, digamos, imprimir pesos en la Argentina con el respaldo que todavía tiene en dólares, lo cual se supone que genera inflación que ya no está controlada. Sin una emisión grande, uh-huh, estaría saltando aún de manera más abrupta. Claro. También dijo que se espera una caída del Producto Bruto Interno de alrededor del 6%. También, uh-huh, ya lo había anticipado la CEPAL, con índices muy altos para la Argentina en comparación con el resto de los estados latinoamericanos. La verdad que Argentina era uno de los que peor iba a recibir en términos de caída del Producto Bruto Interno. Y él hizo una comparación con países europeos, que ahí la caída es más fuerte. Me, uh-huh, dijo, bueno, acá tenemos un 6%, pero por ejemplo en Francia va a haber una caída del 7,2%, en España un 8%, en Reino Unido un 7%. Sí, es entendible la comparación, igual son países y estados con capacidad de recuperarse mucho más rápido que la Argentina. Uh-huh. Así que no sé si es muy válida esa comparación, digamos. Claro, Argentina tiene sus características propias y es la producción la que lo va, como siempre, digamos, nos va a sacar de las crisis económicas, la producción y el trabajo. Ahora, en esta situación tan especial, particular, extraordinaria, donde no hay producción y no hay trabajo, uh-huh, donde vamos a salir con mayor desocupación, además, que es otra de las variables que en general no se menciona, la reconstrucción y la posibilidad de generar recursos que se aprovechen para seguir generando recursos y no para pagar deuda, uh-huh, es todo una disyuntiva. Si no se aprueba esta oferta y hay que salir a pagar antes del 24 de mayo, antes del 22 de mayo, 500 millones de dólares. Claro. Y bueno, digamos, algo, una comparación muy burda. ¿Con qué compras los respiradores? Uh-huh. ¿Con qué haces que el sistema ATP de atención al trabajo y a la producción pueda ser sustentable? Si no es de una manera con mayor fortaleza sobre quienes tienen que pagar créditos, obviamente, como los bancos o sobre las empresas. Uh-huh. Por eso apelamos al sentido de fortaleza del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, y Guzmán también dijo algo referido al default. Dijo algo así como que expliquen a qué costo nos vamos a caer en default. Porque claro, la idea es no caer. Uh-huh. Ahora, si del otro lado no hay una propuesta que haga que la deuda sea sostenible y todo lo demás y que cumpla con ciertos criterios que el gobierno está preservando, y bueno, ahí tenés como... estás entre la espada y la pared. Uh-huh. Entonces no es no caer en default a cualquier costo. Es no, tiene que haber una oferta conveniente para no caer en ese default. Pero si la oferta es peor que el default, y bueno, entonces capaz está abierta la puerta a que eso suceda. Claro. Yo creo igualmente que más pase el tiempo, más me voy amigando con el default. Como hizo, digamos, Adolfo Rodríguez A, llegó en 2001, uh-huh, tuvo una semana de gobierno. Y en esa semana dijo, la Argentina no paga más. No se puede. Porque no puede. Y ya está. Directamente. No puede pagar la fastuosa deuda que hay a nivel internacional. Y listo. Y no se paga. Bueno, habrá que hacer mucha diplomacia. Habrá que hablar con todo el mundo. Claro. Habrá que hablar con el FMI, que ya entendió, entre comillas, con los fondos. Seguir sacando solicitadas de Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. Y todos los académicos posibles. Ir a la ONU, ir a la OEA, ir a la CEPAL, ir a la CELAC, reconstruir una sur, y todo para que el default no afecte diplomática y parlamentariamente a la Argentina, pero si no se puede pagar, no hay que pagar. Y lo lamento porque La Nación y Clarín van a poner una tapa catástrofe de Argentina en default, sí, pero bueno,